Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, estamos continuando aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Estuvimos platicando de cosas paranormales, cosas extrañas que se han dado en algunas construcciones y todo esto. ¿Serán leyendas? ¿No serán leyendas? ¿Sucederán? Yo nunca me he topado con algo así. Para ser honesto, la verdad, ni tengo miedo de algo de esta manera. Donde sí me gustaría que me platiquen todas sus experiencias. Hay gente que me dice que sí le ha visto, que hay gente que sí escucha cosas raras. ¿Será que como yo no creo, no escucho y no veo? Pues no sé, yo para mí no creo en todas esas historias. Les invito para todos los que nos acaban de sintonizar que bajen el podcast. A partir de mañana ya va a estar en www.radio.eliteespacios.mx y que me platiquen sobre esta nueva página, qué les parece, todo esto que hemos tenido y pues a ver qué tal, que si les gusta, no les gusta, cómo ven todas estas situaciones. Sí me gustaría que me platicaran. Les recuerdo, ahí en esta misma página hay una hoja de contacto, pueden escribirme a través de ahí y pues yo siempre voy a contestar todos sus mails, todos sus mensajes. Pues aquí continuando en Radio Anáhuac 1670 de AM, Siglo XX, vamos a platicar, ya que acaba de pasar hace unos días con la conmemoración del 20 de noviembre. Pues, ¿qué fue el 20 de noviembre? ¿Quién me puede decir lo que celebramos el 20 de noviembre? ¿Quién recuerda lo que les enseñaron en la escuela y por qué descansábamos antes de este famoso movimiento de días? Cuando nos tocaba un martes era un puentazo, cuando nos tocaba jueves pues era otro puentazo, cuando tocaba miércoles pues algunos llorábamos porque decíamos no nos dan ni lunes ni martes, ni jueves ni viernes, pero pues algunas escuelas te daban o los días antes o los días después, pero así era, ¿no? Y ahora ya que pues decidió el gobierno hace unos años siempre pasar los días festivos para los días lunes, no de todos los días o festivos oficiales, pero sí de varios, como este 20 de noviembre, pues que en donde sucedió que el día 21 fue el día que descansamos. Entonces, pues cosas un poco extrañas, ¿no? Y cosas, por ejemplo, en los contratos de pues la gente sindicalizada, donde dice nuestro día de descanso es 20 de noviembre, pues tienes que descansar el 20 de noviembre y ellos trabajaron el día 21 normalito, ¿no? Entonces, 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana. Esta revolución que duró 10 años, desde 1910 hasta 1920. ¿Por qué fue la Revolución Mexicana? Bueno, realmente, ¿cómo le llamaron? Hubo gente que le llamó la Revolución Maderista por Madero, la Zapatista por, obviamente, por Zapata, los Villistas de Francisco Villa. Entonces, todas estas tropas también leales a Felipe, a Félix Díaz, las otras tropas de Bernardo Reyes, de Benjamín Argumedo, pues a Villa, a Zapata, todo este ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Entonces había un mundo de gente que peleaba y todos peleaban por su, pues realmente por su jefe, ¿no? Ahí estaba Huerta y pues era los jefes y los oficiales huertistas les llamaban, ¿no? Entonces todo esto era increíble. Recuerdo una vez cómo me platicó mi abuelo, donde pues a un amigo de él, un amigo de él le pasó, mi abuelo, jovencito, donde llegaron y le dijeron, a ver, a este amigo le dijeron, a ver tú, villista o zapatista, y él no sabía qué responder, ¿no? Y en eso llegó otro y le hizo, villista o zapatista, y le dijo, villista, saca un arma y ¡pum!, le dispararon, lo mataron ahí mismo, y le pregunta al otro, villista o zapatista, no, yo soy zapatista, ok, retírate. O sea, situaciones tan extrañas que se vivían en aquel momento, pues así fueron. Realmente, ¿cuántas mujeres campesinas no llegaron a tomar las armas en aquella vez que empezó esta 20 de noviembre de 1910, donde empezó, pues donde casualmente, pues donde empezó la Revolución Mexicana? Empezó en Puebla. Cosa muy extraña, ¿no? Porque dijimos, ¿cuántas cosas hemos vivido en Puebla? La famosa batalla del 5 de mayo. Pues empezaron. ¿Quién impulsó la revolución? Pues nada menos que los hermanos Aquiles Serdán, Francisco y Madero. Todos los motivos, pues realmente el porfiriato, ¿no? La dictadura de Porfirio Díaz, quien además era gobernante, ya estaba ahí, ya tenía casi 30 años de presidente y no se movía. Entonces, y pues realmente ya cuando terminó la Revolución Mexicana, pues el presidente que entró fue Venustiano Carranza. Y realmente, pues entró él en 1917, como marcó el año en el que realmente entra como presidente y además hace la constitución de 1917, que además pues es la constitución que sigue vigente hasta hoy día. Prácticamente estamos a 100 años. ¿Cuánto nos falta? ¿Realmente cuánto nos falta? Febrero vamos a cumplir 100 años con la constitución. ¿Cómo ven, amigos? Va a ser algo extraordinario, ¿no? No tener una constitución realmente actualizada, para mí se me hace algo muy extraño, pero pues yo creo que ya debemos actualizar y renovar toda esta constitución de 1917. Vamos a tener 100 años en febrero. ¿Cuánto nos falta? Prácticamente los días que terminan de noviembre, todo diciembre y todo enero, y unos cuantos días de febrero. Si sacamos cuenta, son menos de 70 días lo que nos faltan para estos 100 años para cumplir pues el programa de... Bueno, vamos a hacer un programa sobre la Constitución, los 100 años de la Constitución. No se los prometo, pero se los voy a preparar en esta parte del siglo XX. Y a lo mejor lo hacemos un programa completo y los invito, ¿no? A varias gentes para que nos platiquen de la Constitución, algunos abogados para que sepan y todo esto. Yo honestamente les voy a decir una cosa. Yo creo que este dictador Porfirio Díaz trajo mucho a México. Trajo cultura francesa, trajo idioma, trajo costumbres, trajo muchas cosas que realmente valían la pena para la Ciudad de México y para la República Mexicana. Por ejemplo, ahí está el Palacio de Bellas Artes y hay muchas otras cosas. Realmente para mí fue estudiando todo lo que era el porfiriato y estudiando la Revolución Mexicana, para mí fue pues honestamente un desagrado después de estudiar a Porfirio Díaz. Quien desde 1876, este general oaxaqueño, toma el poder un poquito medio a la brava, un poquito no a la brava, de manera dictatorial, y pues prolongando todo su mandato, pues realmente 34 años. Y pues México tuvo un crecimiento documentado. Un crecimiento económico impresionante, hubo una estabilidad política impresionante, hubo un crecimiento cultural impresionante, todo esto, un crecimiento de económico, social, pues qué le puedo decir, cultural, empezó a darle escuela, mucha gente empezó a obligar a los niños a ir a las escuelas cuando no había más que niños que a veces podían cursar unos cuantos años de primaria, y él empezó a fomentar no nomás la primaria, sino la secundaria, la preparatoria y la universidad. Recordemos que él formó también parte de la universidad, no nomás eso, también el Hospital General de México. Todas esas situaciones, nosotros ahorita decimos países primermundistas, países tercermundistas. Yo voy a decir algo y me voy a atrever a decir algo. ¿Cuánta gente no dice ahorita que Estados Unidos es el país del mundo, es la potencia mundial, es pues ahorita realmente, ¿qué les parecieron estas famosas votaciones el pasado 8 de noviembre? No quiero hablar de ello porque no me voy a meter ahorita en una situación problemática de unos contra Trump, unos contra Hillary. Pero ¿qué les pareció toda esta situación? Pues en realidad dicen que pues ahorita actualmente Obama es el rey del mundo, sin contar también a Vladimir Putin. Pero yo estoy seguro que si México hubiera dejado a Porfirio Díaz más tiempo, hubiéramos tenido un sucesor, no como Carranza, la verdad es que me da mucha pena decirlo, sino otro dictador, otra persona que se haya atrevido a traer toda esta situación y no pues todo este partido revolucional donde pues realmente se dedicaron a saquear al país y todo. Yo estoy seguro que no hablarían de Estados Unidos ni de Rusia, sino hablaríamos de México como la potencia mundial, hablaríamos de México como el país número uno, porque haber traído, por ejemplo, estudios para mucha gente, imagínense gente en el campo que también estudie, gente en diferentes lugares. México es un país que tiene todo, todo. ¿Qué tiene? Tiene plata, tiene oro, tiene acero, tiene todo tipo de verduras, todo tipo de frutos. El suelo mexicano da frutas que no se dan en ninguna parte del mundo, como el capulín, la papaya, que se han llevado algunos a otras partes, pero generalmente son mexicanos, 100% mexicanos, y no los hay en muchas partes del mundo. El capulín lo conocemos en México como la famosa cereza mexicana, pero en ninguna parte del mundo la conocen, se exporta, y nada más la tenemos uno o dos meses al año, que la tuvimos, por ejemplo, en los primeros días de verano, más bien los últimos días de la primavera y el primer mes del verano, ¿no? En realidad es cuando el capulín se da a manos llenas. Lástima que a mí me encanta mucho, y porque ya lo empezaron a exportar, ahora un kilo de capulín te puede costar entre 40 y 50 pesos, cuando antes lo comprábamos por 2, 3 pesos o 4 pesos un kilo de capulín. Pero pues ni hablar. ¿Qué más tenemos como México? Imagínense aprovechar toda la tierra, aprovechar toda la fauna, cuántas costas tenemos, toda la pesca que hay en el Golfo y en el Pacífico. Pues en realidad México pudo haber sido una potencia mundial, y no hablar de Vladimir Putin como uno de los dueños del mundo, o no hablar de Barack Obama como uno de los dueños del mundo. Podríamos hablar, pues, por así decirlo, ahorita nuestro presidente Enrique Peña como el dueño del mundo, ¿no? Y quien haya sido su sucesor, más bien quien sea su sucesor o sus antecesores, que en realidad, pues, para mí esto es lo que yo pienso. Yo siento que esta revolución mexicana, a mi gusto, sé que ahorita voy a recibir muchas críticas, y no siempre creo que haya sido lo mejor que le pudo haber pasado al país. Pues en fin, si todo el mundo recuerda todos estos, lo primero que pasó fue que pues al finalizar el mandato este de la reelección, empezaron a sacar con que pues ya tenía que haber una famosa no reelección, donde no se podían reelegir los presidentes. Primero habían dictaminado 4 años, después dijeron, bueno, vamos a dejar que sean 6 años el mandato presidencial, de manera de que ya no haya reelección. Pues sabemos todas estas situaciones que pasaron pues Madero, Villa y todos, pues ahora sí que todos estos luchadores por la Constitución. Y amigos, pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Nos escuchamos la próxima semana. Vamos a tener un programa muy padre. Voy a tener unos invitados que les van a agradar mucho. Así que se los voy a dejar en suspenso. No se lo pierdan. Va a estar súper, súper, súper padre el próximo programa en la semana que entra. Y les recuerdo, todos los sábados a las 8 de la noche, DJ Joe con su programa 70s and 80s The Mix. Y este programa todos los jueves a las 10 de la noche. Buenas noches. Esto es Elite Espacios. El arquitecto Abraham Masri se despide de todos ustedes. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.